porque salimos caminando de la noche, han querido confundirnos con las bestias. Es cierto que con ellas nos hermana la mirada fiera, el hábito de la intemperie, la vocación instintiva de la lluvia, pero somos también, y esto lo callan, un impulso vegetal que marcha, la maleza indómita de la palabra revelada, la primavera hecha carne en cada esperanza callada y paciente, que ha barrido su franja de espacio común, el único camino para todas, el único que ya no es de nadie. Si crees lo que pregonan aquellos que se ahogan con tu futuro a cuestas y su impropio afán de recaudar heridas, tendrás que convenir que estamos locos, como lo está el primer brote que rompe la blancura de la nieve. No les prestes oídos, suplican, y sabes que tienen razón, que les sobra razón, la razón más lacrimógena, que justo con esa razón están a punto de romperte el cuello. Porque cuando volvemos de la noche, de esa noche en que quisieron confinarnos, cuando tú también te has sorprendido llevando un ascua en tus desnudas manos para que nadie muriese en su oscuridad, y ya no lo esperabas de ti mismo, cuando te hayas salvando vallas en que la dignidad fue segregada, cuando alguien a tu lado grita y escuchas y te reconoces y sin darte cuenta estás cantando, cuando sabes, por fin, que tú también vienes de la noche poblada y generosa, cuando está pintando el día, cuando llega este día, los ojos se anegan de tanta verdad, las sombras no aspavientan más tu miedo, vivir es una fiesta, y todo viene dado para todas. Con estas preciosas palabras de Daniel Rabanaque comienza este domingo 10 de mayo de 2015, La Enredadera. Necesito algunos versos que me den fuerza y empaque, recitados por la voz del maestro Rabanaque. Necesito los colores y el humor al dibujar y el arte con los diseños de nuestro amigo Xcar. Radio Topo no es consciente, Radio Topo no se entera, que no cuidas al oyente si cortas la enredadera. Nacho y Patri no estén tristes, si lo piensas alucinas, te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. ¿Qué será de nuestras letras, del verso, rima y metáfora, si no están recomendados por Punen, Sujit, Anjáfora? Excursionista que buscas un lugar interesante, ya nunca nos lo dirá Paco Iturbe, el paseante. Radio Topo no es consciente, Radio Topo no se entera, que no cuidas al oyente si cortas la enredadera. Nacho y Patri no estén tristes, si lo piensas alucinas, te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. Y esos que anhelan historias de su propia iniciativa, ya no podrán escuchar la novela interactiva. Y el amante de la lengua ya no encontrará atractivo si Carlos ya no nos dice el aragonés y el bien vivo. Radio Topo no es consciente, Radio Topo no se entera, que no cuidas al oyente si cortas la enredadera. Nacho y Patri no estén tristes, si lo piensas alucinas, te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. Y si eres ecologista o un consumidor sin más, ya no tendrás los consejos que tiene No hay huerta atrás. Y el músico o el artista con gran pasión verdadera, ahora ya no tendrá huecos si cortan la enredadera. Radio Topo no es consciente, Radio Topo no se entera, que no cuidas al oyente si cortas la enredadera. Nacho y Patri no estén tristes, si lo piensas alucinas, te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. Te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. Te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Hoy tenemos el gusto de comenzar invitándote a la fiesta que celebraremos por los 15 años de La Enredadera. Domingo 7 de junio, te esperamos toda la tarde, desde las 6 hasta la medianoche, en la plaza y centro musical de Las Armas. Queremos celebrar contigo estos 15 años de Radio Libre y la despedida de esta emisora que, como cantaba Diego Escuso en la canción, abandonamos no sabemos si para siempre o durante un tiempo. Os contamos el planazo para ese domingo 7 de junio, que lo tenemos ya más o menos todo confirmado. Comenzaremos a las 6 de la tarde con un cuento para todos los públicos de la genial Maricuela. Mientras, los amigos de Mala Vida, algunos de los cuales están por aquí, que igual oís algunas voces, harán un mural en vivo con las personas que queráis ayudarles. Y a continuación, y al aire libre, dinamizaremos Pati y Nacho una mesa redonda sobre 15 años de luchas populares, a la que hemos invitado a Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción. Marcelo Tamendi, director de Berría y antes de Guncaría. Pedro Santisteve, que deseamos que por entonces ya sea el alcalde de Zaragoza en Común. Esther Moreno, de Ruda, a Podemos Feminismos. Alberto Lorente Loren, del MRG al Asalto Institucional. Y Amaranta Garcés, joven estudiante. Con ellas queremos abrir un debate sobre estos 15 años de movimientos sociales y construcciones colectivas de alternativas al capitalismo. Así que te esperamos para intervenir y aportar lo que queráis. Y a partir de las 8 llenaremos la sala del Centro de las Armas de música en vivo. Contaremos con las actuaciones de Siempre me toca esto, Le Petit Tour de Chant, repertorio de canción francesa con Céline Renoir a la voz y Nani Moliner a la guitarra. Y también los conciertos de nuestros amigos de El Gran Bob, Dada y Comando Cucaracha. Y todo esto presentado por Pum y Daniel Rabanaque. ¿Y yo podré cantar la de la barbacoa? ¡Por supuesto! Venga, pues ponme en el programa. Para autofinanciar la fiesta te pediremos un bono de apoyo de solo 5 euros. Así que recuerda y resérvate en la agenda el domingo 7 de junio por la tarde hasta la noche en Las Armas. Difunde entre tus amigas y no faltes. Que contamos contigo, que 15 años de La Enredadera no se celebran todos los días. Hasta entonces nos quedan 3 enredaderas. Y esta que empieza, la de la próxima semana, y una última que haremos en Radio Topo el domingo 31 de mayo, que va a ser una emisión final a la que queremos que vengas a la radio para despedirnos juntas. Cualquier persona puede venir, la verdad que ya nos han confirmado un montonazo de gente, así que cada uno hará lo que quiera. Y bueno, pues apúntate cuanto antes, escríbenos lo mejor a nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org y haremos un hueco a toda la persona que quiera venir a despedir La Enredadera. Para quienes nos preguntáis, después del verano os seguiremos seguramente en un nuevo formato que todavía tenemos que concretar entre todas. O sea, gracias, la verdad, hay que dar las gracias a la gente que os apetecería que La Enredadera siga. Yo creo que seguirá, pero os lo contaremos, ¿vale? A ver cómo nos va la vida y en qué formato encajamos este programa, cómo lo emitimos, cómo lo podéis escuchar, cómo podéis intervenir. Os lo contaremos seguramente después de verano. Para este domingo, Sociedad Alcohólica. Me preguntaban, ¿vas a entrevistar hoy a los de Sociedad Alcohólica? No, porque ya los entrevistamos el otro día, que van a actuar el día 15 de mayo en Zaragoza. Tenéis la entrevista en nuestro blog, pones La Enredadera Sociedad Alcohólica y entrevistamos a Juan, su cantante, hace días. Hoy hemos puesto el título de Sociedad Alcohólica porque vamos a charlar de alcohol, una droga cuya consideración social en nuestro entorno le otorga cualidades diferenciales con respecto a las demás, y por ello vamos a darle un espacio específico de debate en la enredadera. Y para ello contamos con nuestro amigo Javi, que ya está por aquí, que va a tratar de sustentar por qué se considera abstemio político, un término que puede y que además pretende resultar algo chocante. Además, hoy presentaremos el libro Los manuales escolares de historia en España y en Cuba, un análisis comparativo, con su autor Javier Sánchez, activista político y, solo anecdóticamente, como dice él, doctor en historia contemporánea. Hoy vamos a despedir en este formato en Radio Topo Gitanjáfora y El Paseante. Hoy Pum nos va a hablar de Clara Janés, que es una poeta y traductora española, y de su última obra, en concreto Guardar la casa y cerrar la boca, que es un ensayo que propone un recorrido por algunas de las obras literarias más importantes escritas por mujeres. Y el paseante Paco Iturbe ha preparado algo especial y poco más os puedo contar porque yo no sé lo que ha preparado. Y hoy también presentaremos las nuevas canciones de La Buena Band, banda de fusión musical que presentará el 16 de mayo su tercer disco, LWB3, en la bóveda del albergue de Zaragoza. Lo que es La Buena Band 3. Te recordamos que La Enredadera es un magazine semanal que emitimos cada domingo en directo de 9 a 11 de la noche hace 15 años en el 101.8 del FM de Zaragoza. También nos puedes escuchar a esta hora por el ordenador o el móvil mediante el streaming de Radio Topo. O conectarte en distintos horarios y desde distintos lugares sintonizando con tu transistor los diales de las 21 radios libres y comunitarias que nos remiten en Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Uvieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Nalón, Chile, México, Costa Rica y Venezuela. En nuestro blog tienes todos los enlaces, laenredadera.noblezabaturra.org. Y además en el blog ponemos todos los lunes el podcast, la grabación de La Enredadera. Si quieres intervenir en directo en La Enredadera, puedes llamarnos en estas dos horas de radio al 976-29-13-98. Ya sabes que mientras estamos aquí interactuamos en las redes sociales, sobre todo Patty, que está ahí en la página La Enredadera Radio Topo, y durante la semana pues te puedes meter en nuestro blog o escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Hoy hemos comenzado nuestro viaje musical de cada domingo en La Enredadera, cortesía de José Santainés, en Hondarribia, como el pasado domingo que estuvimos hablando del rock vasco de esos 80, esos 90 y toda la movida alternativa. Pues esta banda se llama Luz de Putas, vaya nombre. Su disco se llama Pink Light District, es de 2012 y hemos escuchado Mahala Bidean y Bildotzak Besala. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Que se me ha colado aquí. Te iba a decir qué ha pasado. Que se me había colado. Satin Doll, ¿no? Satin Doll se me había colado. A ver, Gitanjáfora empieza con la Billie Holiday. Y termina con Satin Doll. Y termina, eso es, que me he colado. Bueno, buenas noches, Pum. Buenas noches, Nacho. Bueno, hoy tenemos una Gitanjáfora un poco especial, ¿no? Que está sí, Puma ahí todo emotiva. Sí, está ahí estoy todo... emotiva, estoy sin voz, estoy aquí un poco acongojada, me da mucha penita. Y encima, por aquí, personas que tengo por aquí detrás, no voy a decir nombres, generándome presión, que es la última. Así, ¿eh? No te están metiendo presión, no hombre, que ser, no es la última, sí. Bueno, no, ya sabéis. No, es la última aquí, eso ahora, es, en este eso formato. Es. De momento, pero, de momento, eso es. Ya, de momento, ya lo he puesto en las redes sociales, es la última en Radio Topo, pero no es la última. Eso es, que las tecnologías están ahí para usarlas como herramientas donde queramos y como queramos. Exacto. Y qué nos traes hoy, Pum? Pues hoy os traigo, es que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Descubrí este libro, no sé si se puede nombrar otro programa de radio, sí que podemos, hombre, ¿no? Claro. Se puede, ¿no? Pues en carne cruda. Ajá. Pues, y más si es carne cruda. Evidentemente. Bueno, pues llevaron a esta señora Clara Janés, le hicieron una entrevista acerca de su último libro, que es un ensayo acerca de un repaso histórico sobre la literatura femenina. La verdad es interesantísimo para mí, un libro imprescindible, y yo creo que todo el mundo debería leerlo. Y se titula Guardar la casa y cerrar la boca. Entonces, es un recorrido, como digo, apasionante. Para mí está siendo apasionante porque estoy todavía con él. O sea, me lo voy leyendo, lo he terminado, lo he vuelto a empezar, he ido a mitad. Ah, mira, lo ha traído. Hay que decir que Pum, aunque habla siempre de literatura, pocas veces trae el libro en sí mismo, es verdad. Sí, porque es que hay algunos que son muy pesados. Sí. Pum, hay que decir de peso también, me refiero, Hay que decir también, para las que no la veáis, que suele venir con su cuaderno y a mano, tiene todas las anotaciones ahí preparadas y es un poco a veces clásica. oís las hojas pasar y demás. Sí, con su letra bien grande para que se vea bien aquí en el subsuelo zaragozano. Sí, suelo venir sin las gafas, que no me habéis visto con las gafas. ¡Gafas, que me estafas! Love you. ¡Qué suerte poderte poner gafas! ¡Ay! Bueno, pues como decía, es un recorrido, para mí apasionante, que por algunas de las obras literarias más importantes escritas por mujeres. Según las propias palabras de Clara Janés, la escritura ha sido una de las armas esenciales de la mujer desde hace siglos. Porque a veces no parecen tan lejanas aquellas palabras de Fray Luis de León que decía: así como la naturaleza hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las obligó a que cerrasen la boca. De ahí el título del libro. Y bueno, no sé muy bien por qué, pero de fondo hoy tenemos la ópera de Madame Butterfly de nuestro querido Puccini. Y pues, ¿cómo que no sabes por qué? Porque es lo que me has pasado. Sí, pero me refiero que no sé muy bien por qué la he elegido. Ah, o sea, vale. Así como, pues hoy me apetece escuchar Madame Butterfly. Pues ahí la tenemos. Pues perfecto, pues entonces sí que tiene una explicación. Claro, sí, que me ha apetecido y punto. Bueno, pues a raíz de estas palabras de Fray Luis de León, de ahí el título del libro. Entonces, pues bueno, menos mal que sí que hubo mujeres, como por ejemplo la propia Rosalía de Castro, de la que hablábamos hace poco aquí, que desobedecieron y abrieron la boca. Como decía Rosalía, solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre. Y fueron muchas más las que hicieron caso omiso y que, lejos de recluirse o de callarse, apostaron por lo contrario. A ver, muchas veces se enfrentaron y se daban de frente con oídos sordos, incluso todavía hoy. Y bueno, en este libro, además del evidente valor literario, tanto por los textos de las escritoras reseñadas en él, como también por la propia prosa de Clara Janés, que es maravillosa, pues tiene también una especie como de cometido de visibilización, y de reivindicación. Recopila no solo hermosos, sino también informativos ejemplos literarios de diferentes épocas y de diferentes lenguas. Pero antes de continuar con el libro, pues vamos a hablar un poquito de quién es Clara Janés. Bueno, muchos ya lo sabréis, Clara Janés Nadal, pues es una polifacética poeta y traductora española que es hija del famoso editor y poeta también, Josep Janés. Nació en Barcelona el 6 de noviembre de 1940, estudió filosofía y letras, es licenciada en filosofía y letras, pero también es, bueno, aquí ya me corregirás el francés, Nacho, que ya sabes que lo mío no es el francés, maître es lettres, algo así, maestra maître de letras. Et lettre. Maître lettres. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal? Por la universidad. Bien. Puedes hablar también, Melgares. Sí, puedes hablar, Mel. Très bien, aquí, ¿no? Très bien. Por la Universidad de la Sorbona en literatura comparada. Y bueno, cultiva la poesía, la novela, la biografía, el ensayo y sobre todo se distingue, eso sí, como traductora, principalmente en lengua checa y en especial de la obra poética de Vladimír Holand y de Jaroslav Seifert. También ha traducido al español a Marguerite Duras, a Natalie Sarrante, a Catherine Mansfield, a William Golding y en colaboración con filólogos especialistas en sus lenguas, a poetas turcos y persas, tanto modernos como místicos antiguos. Ha recibido muchos premios importantes a su labor como traductora y difusora de la literatura, porque realmente es una gran difusora de la literatura. Su poesía ha sido traducida a 20 idiomas, dirige la colección Poesía del Oriente y del Mediterráneo, escribió un ensayo en torno a María Zambrano, Fue comisaria en el 2013 de la exposición El despertar de la escritura femenina en lengua castellana y ha dedicado gran parte de su obra y de sus investigaciones a las diversas expresiones del talento femenino, pero no solo en literatura, sino también en ciencia y en otras áreas de conocimiento. Y como ejemplo, os voy a hablar de Olivia Sabuco, que no era escritora, pero es quien fue la verdadera descubridora del líquido raquídeo. Esto lo he descubierto leyendo este ensayo de Clara Janés. Entonces, esta señora asistía a una especie de tertulia con su padre, que era farmacéutico, y le pidió permiso al rey Felipe II para publicar su descubrimiento. Con el paso del tiempo, bueno, no le hicieron ni caso, evidentemente, y con el paso del tiempo, su padre la traicionó y dijo que el descubrimiento era suyo, pero no le sirvió porque había quedado reflejada la petición que ella le había hecho a Felipe II. Bueno, cosas así nos podemos encontrar en este libro. No solamente nos encontramos escritoras, pero principalmente escritoras. Y aquí pues conviven poetisas japonesas como Ono no Komachi y prosistas como Murasaki Shikibu, que es autora de La historia de Genji, todo un clásico del siglo X, luego hablaremos de él. Damas de las cortes trovadorescas como Beatriz de Provenza o Eleonora de Toulouse, o destacadas representantes también del mundo clásico como Safo, Sor Marcela de San Félix, Cristobalina Fernández de Alarcón, conocida como Sibila de Antequera, y descubrimos qué tapa el burka en el Afganistán de hoy. Me ha chocado pum lo de clásico del siglo X. Sí, del siglo X. Chica, chica. Ahora hablaremos de esa novela. Como digo, nos encontramos guerreras, trovadoras, reinas esclavas, porque hablamos de las reinas esclavas también, no eran solo reinas, eran esclavas al mismo tiempo. Todas ellas pioneras en la creación literaria, perdón, desde el principio de la historia. Nos habla también de la indignación de los hombres ante la insolencia de estas mujeres que pretendían ser escritoras, filósofas, teólogas y pues les ponían todas las trabas habidas y por haber. Y yo, bueno, no sé, realmente leyendo este libro me he dado cuenta de que sabemos muy poco de la vida de otras épocas. Sabemos lo que nos han enseñado en el cole, lo que hemos ido leyendo en algunos libros, pero esta mujer ha hecho un estudio realmente increíble y yo por eso digo que es un libro imprescindible. Creo que todo el mundo debería leerlo y lo volveré a repetir. Yo siempre digo que he hecho el EGB, que sé más de prehistoria o de romanos que de la historia moderna, digamos. Sí, sí. De los últimos mil años. Nos pasa a todos. Nunca llegaba, nunca llegaba. O sea, ya la época moderna, yo no le he dado, la contemporánea, vamos, no le he dado nunca en clase. Sí, nunca. Somos todos un poco autodidactas en ese sentido, es cierto. Nos encontramos en este libro con cosas tan sorprendentes como que el primer escritor de la humanidad conocido fue una mujer, la sumo sacerdotisa Acadia, Eneduana, que me cuesta pronunciarlo porque tiene 200.000 consonantes este nombre, que fue del tercer milenio antes de Cristo. Y me vais a perdonar, pero os voy a leer un fragmentito que escribió esta señora para que veáis la fuerza que tenía. Como él no besó el suelo ante mí, ni barrió el polvo ante mí con su barba, alzaré mi mano sobre su pueblo instigador y le enseñaré a temerme. A Mel le ha encantado. ¿Te ha encantado, Mel? Hay una calesia. Un poco partista esta señora. Esta señora era sumo sacerdotisa, la única. De hecho, luego los sacerdotes, bueno, os recomiendo que os leáis el libro, quemaron todos sus papeles y todos sus escritos, pero consiguieron recuperarse algunos porque enviaba cartas a su familia. Y muchos años después han conseguido recuperarse parte de las cosas que escribió esta señora, que eran básicamente cantos religiosos, pero también, digamos, es este tipo de cositas como la que acabo de leer, en la que se rebelaba un poco contra todo aquel poderío de los hombres. Amiguitas, amiguitos, escribid en papel más allá de Facebook. Cuando el señor Facebook corte, todo lo que has escrito en los últimos años se perderá. Sí. Y como he dicho, mujeres luchadoras o reinas esclavas, lo de las reinas esclavas no lo he explicado antes, pero es que solamente podían aparecer en presencia del rey. Y luego también, volvemos a otro tema que he comentado, el primer novelista fue también una mujer, Murasaki Shikibu, autora de La historia de Genji, que como he dicho data del siglo X y que ha sido comparada con El Quijote, con En busca del tiempo perdido de Proust o con el Decamerón de Boccaccio. Os voy a leer un cachito pequeño. Ahora me toca a mí deshacer el camino del amor con las mangas húmedas y marchar más allá hacia los campos embarrados. Lástima que tu pozo tenga tan poca agua. Aquí están debatiendo sobre la interpretación, ¿verdad?, de esa frase. Es que es, por eso los leo, porque tienen aquí muchos sentidos ocultos para que pensemos un poquito en lo que decían estas señoras. Y bueno, descubrir todo el mundo de las cortesanas y de las mujeres chinas y japonesas en Japón, por allá por el 1800, creo, un momentito que lo compruebo, sí, por el 1800, el lesbianismo estaba pues algo aceptado. Y por ejemplo nos encontramos con una poesía que se llamaba Wu Zhao, que bueno, llama particularmente la atención por su ímpetu. Era hija y esposa de comerciantes y fue maltratada tanto por el uno como por el otro. Y entonces perdió el interés por los hombres y tuvo numerosas amigas y amantes para las que escribió poemas con bastante frecuencia eróticos y que fueron muy populares y se cantaban en toda China. Fijaos, por ejemplo. Brillas como una lámpara perfumada en las sombras que se van adensando. Jugamos a beber y recitarnos poemas nuestros. Luego tú cantas recuerdos del sur del río con sus desgarradores versos. Después nos pintamos las preciosas cejas. Quiero poseerte completamente, tu cuerpo de jade y tu prometido corazón. Es primavera, grandes nieblas cubren los cinco lagos. Amada, déjame comprar un barco pintado de rojo y llevarte de aquí. Y bueno, como esto tenéis innumerables ejemplos de Grecia y Roma, de las sacerdotisas, de las cortesanas, de las princesas, de las poetisas arabigo-andaluzas, que me gustaría también leeros algún fragmentito, pero tampoco podemos leer un cacho de cada una de las cosas, trovadoras, guerreras e iluminadas, las reinas esclavas que he nombrado antes, y sobre todo la voz de las mujeres acalladas. Porque viviendo bajo el burka en las más duras condiciones, analfabetas en general, estas mujeres han llevado a su sociedad el arte de la poesía a través de unos breves poemas que se llaman Laudai o Landai, no tengo muy claro si es Laudai o Landai, y son versos no escritos. Fueron recogidos por un escritor afgano que se llamaba Said Bahodin Hayruk, en un libro titulado El suicidio y el canto, que fue traducido por Clara Janes también, lo podemos consultar, es una maravilla, no tiene desperdicio, y que, por cierto, a este escritor le costó la vida. Oye, ¿ahora que estará editado con Plaza y Janes o qué o no? Este está editado por Siruela. ¡Anda! Y para que veáis un cachito de estos Landai o Laudai, no tengo claro, y bueno, la fuerza que tienen. Oh Dios mío, me envías de nuevo la noche oscura, y de nuevo tiemblo de la cabeza a los pies, pues debo entrar en el lecho que odio. Gentes crueles, ¿veis que un viejo me arrastra hacia su lecho? ¿Y preguntáis por qué lloro y me arranco los cabellos? Y nos podemos encontrar muchas otras. Podríamos hablar de la palestina Fauda Tucán, que escribe la crónica de su pueblo ocupado por Israel a través de poemas, o de la argelina Asia Jebar, que presenta pues un poco la realidad de la mujer en Argelia, y de la egipcia Nawal al-Sadawi, que me imagino que igual la habéis oído nombrar porque es la más comprometida y también la más perseguida. Y con esto ya solo decir que por favor tenéis que leer todos este libro. Ya sabéis que Pumba en Gitanjáfora nos trae siempre una creación literaria propia, escrita de su puño y letra, y hoy no iba a ser menos. ¿Qué nos traes? Hoy no va a ser menos porque, bueno, a raíz de este libro, pues no sé si fue coincidencia o casualidad, pero justo acababa de comprármelo. Hicimos un viaje, estuvimos en la zona de La Sequeda, ahí en Castilla León, y conocimos a una señora anciana que recitaba romances, cantaba romances, se los sabía de memoria. Es una señora que no sabe escribir, bueno, sabe leer, o sabía leer de pequeña, y entonces he escrito una pequeña historia en homenaje a esta señora. Se llama Nieves y los romances. Íbamos los tres en el coche por los caminos rojos de la comarca de La Sequeda, sin nada que hacer, solo pasar la tarde de pueblo en pueblo, de bar en bar, solo dejar que el tiempo pasara. Charlábamos sin prisa, con el placer que produce el paladeo de las palabras. Las risas se apretujaban en el interior, sellado al exterior para que no entrase la arcilla y nos hiciera estornudar o nos impidiera ver el paisaje. Rafael conducía, Leonardo iba de copiloto y yo, intentando no golpearme con nada, iba sobre un asiento improvisado en la parte de atrás, pues los que tenían que haber estado andaban de gira por alguna feria sin permiso. Rafael dijo que estábamos cerca, que nos acercáramos a verlas. Así que en la bifurcación nos fuimos todo recto y llegamos al pueblo de Tejados. Yo no las conocía. Había oído el disco donde las dos cantaban y recitaban. Me había hecho gracia, pero nada más. Dos abuelas de pueblo que romancean, pensé. Celia estaba en la plaza con otra gente. Demasiada gente si tenemos en cuenta que en Tejados solo viven 18 personas. Nos hizo pasar a su casa. Caminamos tras ella deslumbrados por el reflejo del sol en los trocitos de espejo con formas geométricas que llevaba cosidos al jersey. La casa estaba fresca. Las paredes de piedra y todos los muebles cubiertos con algo de ganchillo me hicieron sonreír porque me vino con ellos la imagen de mi abuela. Nieves estaba al fondo, con sus 98 años sobre cada cabello blanco, vivaz y atenta, sentada en un sofá frente a la chimenea apagada, con su falda gris, su camisa y sus medias negras, su delantal y su bastón. Saludos, presentaciones, visitar la casa, echar una mano a Celia para poner un pollo de piedra junto a la puerta del jardín y café. Un café negro y espeso que luego me desveló, pero había que tomarlo por hacer aprecio. Café negro y romances. Celia le daba pie a Nieves. De un cuaderno le leía la primera frase y Nieves nos cantaba o nos recitaba, según el caso, todo lo que seguía. Romances de los de cuando era niña, aprendidos de memoria en los largos días de pastoreo y que aún recuerda. Yo estaba impresionada con su vitalidad y su memoria. En el cuaderno había cientos. Eso fue hace 10 días y no he podido dejar de pensar en Celia y en Nieves, en esa madre y esa hija que se acompañan, que se recitan y se cantan, en mitad de la sequedad, rodeadas de polvo rojo y pinos llenos de procesionaria. Me hubiese gustado quedarme una temporada con ellas. Ayer, cuando desperté, la ciudad me habló y me dijo que le trajera a Nieves para cantarle un cuento que no quiere que se olvide. ¿Estaba por ahí también Donatello o qué o no? ¿O Donatello no? No. Vale, que no sé, ¿no? Digo, igual. Bueno, pues nada, pum. Que placer. Me falta el satin doll, porque no me pones el satin doll. Igual, el satin doll, espera que se pero me diga, bueno, ¿qué es esto? Que estoy despistado. Estoy despistado. Hoy, estoy Nacho. Solo para hacer estos chistes, te mereces que te echen de radio. Pues es de lo poco que no está en los estatutos, de lo poco. Bueno, pues nada, pum. Bueno, dentro de 15 días vendréis, sí, ¿no? Sí, sí, yo estaré por aquí el día 31, no con Gitan Jafora, pero haré mi pequeña aportación muy a ese bien. Último programa de La Enredadera. Y nada, pues esperando la siguiente etapa. Eso es, y el 7 de junio ya sabéis que pum estará ahí en la fiesta de las armas, ahí los 15 años de La Enredadera, celebrándolo por todo lo alto. Ahí os estaremos, esperamos. Ahí estaremos. Venga, besos a todos. Y hoy, como os decíamos, vamos a hablar de alcohol y para abrir boca vamos a poner una canción de los navarros Scalariac, perteneciente al álbum Club Ska de 1999. Esto se llama Puto Alcohol. La noche ha empezado, no sabes dónde estás, te empiezas a relajar. Muy oscuro lo ves claro, pues te puedes inspirar. Ay. Tus piernas no están quietas, no sabes dónde van, sospechas cuál es el final. Temes tu destino, tarde para echarse atrás. Oh, la fiesta ya ha empezado, ya no puedes escapar. Puto alcohol, va, puto alcohol, te toca los cojones. Hubo varios. Puto alcohol, no puedes escapar. Nadie te puede parar. Puto alcohol, no pararás. Madrugada sin descanso. Puto alcohol, no paras de bailar. Que pases un buen rato. Muy cerca hay una puerta, se abre al empujar. Mucha gente en el lugar. Se acerca un camarero. ¿Tú qué vas a tomar? Ay. Ay. Te ofrece una botella, un regalo aceptarás. La siguiente la pagarás. Ya estás algo bebido y no paras de bailar. La fiesta ya ha empezado. Ya no puedes escapar. Puto alcohol, va, puto alcohol, te toca los cojones. Hubo varios. Puto alcohol, no puedes escapar. Nadie te puede parar. Puto alcohol, no pararás. Madrugada sin descanso. Puto alcohol, no paras de bailar. Que pases un buen rato. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Olvidaré aquel verano de 1968. Papá fue trasladado a Zaragoza y allí alquilamos una casa para pasar el verano. Nunca olvidaré los juegos con mi primo Luis y mi prima Maribel. Eran tan alegres, pero tan perversos. ¿De dónde emana el querer? En Andorra está la fuente. Aquellos maravillosos mayos. Como os anunciábamos, hoy en La Enredadera queremos hablar de Sociedad Alcohólica, pero no del grupo que toca el 15 de mayo en el Teatro de las Esquinas organizado por La Bótica, que también os invitamos a que vayáis. Ya le hicimos la entrevista en su día a Juan, al cantante de S.A., sino que hoy queríamos hablar del alcohol, de esta droga pues que consideramos un poco diferente a las demás, pues porque está muy arraigada a nivel social, casi desde pequeño. A ver, pues un tal el chupete con un poquito de alcohol, o sea, cosas de esas que siguen pasando. Y para ello pues tenemos a Javi, que es nuestro amigo y que él se considera, o no, es abstemio político, que es un término, Javi, que no sé hasta qué punto es colectivo o te lo has inventado tú. Pues más o menos. Sí, buenas noches. La verdad es que sí, pretende ser reactivo respecto a esa sociedad alcohólica, pretende ser provocador. No es un tema que en el que sea muy beligerante normalmente, porque no me quedan kilos para perder y es conflictivillo, pero bueno, agradezco pues eso, que podamos hablar un ratito aquí en La Enredadera. Y si sugiere algún tipo de reflexión, de debate, pues mejor que mejor, ¿no? Venga, pues lo que vamos a hacer es en plan entrevista. Yo le voy a preguntar a Javi algunas inquietudes para comprender un poco por qué él, pues eso, es abstemio político. Y para empezar, me gustaría, Javi, que nos contaras qué hace diferente al alcohol con respecto a otras drogas. Bueno, el alcohol en primer lugar es legal. El alcohol no es considerado droga por la inmensa mayoría de la gente. De hecho, se suelen decir alcohol, tabaco y drogas. O drogas, ¿no? La gente que consume habitualmente alcohol no se considera drogadicto en ningún caso, por ser consumidor. Además de todo eso, el alcohol es la droga cultural por excelencia. No es que sea la más extendida y la más utilizada en nuestras sociedades, digamos, entre comillas, occidentales, sino que además es la más agregada desde hace milenios. Todo esto de la mano del, digamos, del sustrato socio-religioso del que provenimos, ¿no? Entonces ahí hay que hurgar también un poquito porque es clave para entender una sociedad cuáles son las sustancias que utiliza, los vehículos de ebriedad que utiliza. Eso tiene todo que ver con unos patrones culturales muy profundos y que a veces no se analizan, no se analizan o no se incorporan a los análisis sociales que hacemos, ¿no? Y está tan arraigada culturalmente lo que es un poco el bebercio de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol, que es la primera vez posiblemente que has escuchado que existe una persona que se considera abstemia política. Javi, explícanos en qué consiste y por qué ese término. A ver, ese término, como digo, es provocador. Consiste en que yo decidí hace unos... No bebía antes, o bebía muy poco, pues un par de cañas o lo que fueras. Me gusta además la cerveza, ¿eh? Pero de sabor, quiero decir. Pero hubo un momento en el que dije, ni una más. Voy a ser estricto con esto, igual que con otras cosas, pues no lo soy tanto, ¿no? Y de esto hace 11 años, y político porque es por causas políticas. En realidad tiene que ver con una lectura. Ya sabéis que he tratado de abrir debates sobre las drogas en general, hay algunos testillos sí, sí, de sí, info sí. Y así, y que me parece que es un tema que tenemos que traer a nuestros movimientos otra vez, el debate, porque si no estamos permeados por las categorías de la prohibición y por las categorías de la sociedad alcohólica en la que estamos inmersos, ¿no? Y eso hace que se nos conviertan en invisibles para nosotros mismos y que reproduzcamos algunas de las cosas que no querríamos tal vez si fuéramos conscientes de que las hacemos, porque son de alguna manera patrones de del modelo de sociedad un poco enemiga contra la que queremos luchar y diferente a la que queremos construir. Venga, pues vamos a entrarle por ahí, Javi. En primer lugar, cuéntanos cómo influye la ebriedad, digamos, generalizada en la construcción de nuestra sociedad actual. A ver, es que en realidad yo lo primero es que creo que no se puede considerar que la ebriedad se limita al momento en el que estamos bajo los efectos de una sustancia. Como todas las demás de nuestras experiencias, modelan nuestra manera de mirar el mundo, nuestra manera de ser, nuestra manera de construirnos como persona y como sociedad. Y los vehículos de ebriedad, las sustancias que consumimos, también, especialmente si son, como en el caso del alcohol, la consumida masivamente y además de un modo muy repetido, muy frecuente. Entonces, ahí, por ejemplo, yo engarzaría con esos patrones culturales a los que hacía antes referencia, porque es cierto que claro, el alcohol se consume en nuestro entorno hace pues 2 milenios como droga masiva, sustituyó al cáñamo y al opio, que eran las más consumidas hasta hace más o menos 2000 años y un poco más. Y por decirlo de un modo muy simple y dar una pincelada a esto, digamos que hay culturas en las que se buscan trances de comunión con la naturaleza y con tus semejantes, y hay otros en los que se buscan trances más de aturdimiento y de liberación, pues de las normas sociales, de la violencia acumulada, etcétera, a través de otros mecanismos, ¿no? Y de otras sustancias. Y esas tienen al chivo expiatorio como patrón cultural dominante, que es el caso de la nuestra, ¿no? O sea, que podríamos decir que algo que determina, digamos, el alcohol para que sea legal y esté muy extendida, es que te evade de la realidad, a diferencia de otras drogas que te pueden unir más o conectar más con la raíz o con otro tipo de experiencias. Digamos que tiene unas raíces más profundas, pero cuando se trató de ilegalizar, no se pudo, ya se vio los efectos de la ley seca en Estados Unidos, y además es que esas raíces hacen que no solo la reacción de la gente sea más beligerante, sino que además se puede dar cuenta, digamos, los ideólogos del sistema, de que el alcohol, y por eso también me considero abstemio político, o sea, porque son causas políticas, me parece funcional al sistema de dominación en el que vivimos. Funcional en el sentido de que efectivamente evade y de que como sustancia aumenta la inconsciencia y la irresponsabilidad. Hay sustancias que aumentan la conciencia y sustancias que la disminuyen, y el alcohol es del segundo tipo. O sea, esa sería, digamos, la razón principal por la que esté tan arraigada en esta sociedad y se considera además una droga blanda, cuando eso se podría cuestionar también. Bueno, es una sustancia funcional a sistemas de dominación y a sistemas que tienen como patrón, como decía, el chivo expiatorio, es decir, que son irresponsables estructuralmente y que en lugar de ponerse delante de un espejo y de hacerse una autocrítica y un examen, tanto individual como social, proyectan los males en personas o grupos desviados. Esto es la raíz misma de la exclusión. Desde los presos y presas a extranjeros o inmigrantes, a otras culturas, etcétera, ¿no? O sea, esta cosmovisión, digamos que todo esto tiene un poco más de sustrato y de darle un poco más al tarro, toda esta cosmovisión, digamos que tiene al alcohol como algo que lo refuerza, que es, que digamos que lo retroalimenta. Luego vemos también, Javi, cómo en nuestra sociedad el alcohol va totalmente relacionado con lo que es la cultura y el ocio. Es difícil encontrar un espacio colectivo de jolgorio, de fiesta, donde no encontremos alcohol. ¿Esto por qué crees que pasa? Claro, en realidad porque ese ocio también es funcional. A veces nos deberíamos preguntar, creo, si nuestros movimientos, nuestra acción política es muy transformadora, pero nuestro ocio también es basura. Y todas, pues, digamos que todas o muchas de nuestras maneras de relacionarnos están permeadas por categorías que no deberían ser las nuestras o que deberíamos al menos cuestionar alguna vez, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que respecto a lo que dices de la evasión, en la sociedad alcohólica todo está alcoholizado. O sea, está normalizado de una manera que se convierte invisible. Desde la proliferación de bares, que son esos lugares óptimos y diseñados para consumir alcohol, diferentes de un fumadero de opio, diferentes de espacios para consumir otras sustancias, desde eso hasta el hecho de que todas las sustancias se consuman como el alcohol, o la mayoría, estoy generalizando, pero que todas se consuman para ir de fiesta, para evadirse, para, en fin, eso de la evasión está asociado al alcohol. La droga, el alcohol es una droga evasiva, como son algunos tranquilizantes de farmacia, alguna de estas basuras que nos hacen tomar o que hacen tomar a una gente. Pero qué sé yo, el que quiera evadirse con una LSD, con unos hongos o con un peyote, se ha equivocado de sustancia. Pero el caso es que no solo estas, que son, digamos, los ejemplos más claros, pero otra gama de sustancias que no se utilizarían para eso en absoluto, se consumen, digamos, pues eso, de fiesta, para desfasar, en fin. Y ahora mismo, Javi, como sociedad, ¿tú crees que necesitamos evadirnos de la realidad? A ver, claro, necesitamos es una palabra, bueno, sí, para cuestionar. No, está bien que la mentes. En realidad, como la vida en condiciones capitalistas es tan terrible en realidad, la evasión es una salida comprensible, aunque no sea la deseable, ¿no? Y más si además a la gente se le hace vivir sus problemas como si fueran problemas individuales y no colectivos, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, y eso además también se engarza, pues, con otro tipo de modelos de ocio, con deportes de masas, con otros mecanismos de digamos, de liberar violencia de mala manera, porque el alcohol no es que genere la violencia, pero sí la puede desatar, ¿no? Y todo esto, como antes decía, ¿no? De una manera que es más fácil que ponerse delante del espejo y hacerse la autocrítica, individual y colectivamente, que proyectar en otro. O sea, es funcional a esa visión proyectiva de los problemas, los males, los defectos propios, etcétera. Esto, y me vas a permitir ahí un inciso, pues tiene todo que ver, o sea, tiene un correlato en nuestros propios movimientos, y todos tenemos claro, o hemos sufrido o visto, pues, asambleas destrozadas por discusiones de gente demasiado bebida, demasiado, aunque sea un poco, irresponsabilidad, inconsciencia, proyectar los defectos propios en otra gente, incluso la sensación de que todos los demás están equivocados menos yo o nosotros, y que son enemigos. En fin, todo esto nos permea también a nuestros movimientos, y esto quería engarzar, uno, con la enhorabuena a la enredadera por los 15 años, y dos, para decir que es que verdaderamente alguno de los ataques a la enredadera que ha habido tienen todo que ver con esta visión. O sea, no lo veamos como algo ajeno. Esto es algo que es una cosmovisión general y que nos permea y que creo que debemos reflexionar. Ahí queda eso, y yo voy a incidir en eso. O sea, yo la verdad que no entiendo las asambleas en las que todo el mundo está bebiendo no una cerveza, sino dos, sino muchas más. O sea, es algo que nunca lo he entendido. O sea, llevo muchos años en colectivos diversos y es algo que me parece atroz. O sea, me parece que es algo que honestamente, no sé, o sea, también he estado en asambleas donde te puedes meter una raya de speed, ¿eh? O sea, también lo digo abiertamente, ¿eh? O sea, que no hay ningún problema en decirlo, que no es una cuestión tampoco de, digamos, de la sustancia o de la persona que la... sino una normalización absoluta de que no se dé, ¿no? A mí eso me... Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Como una crítica o un conflicto que será, que va bastante en relación con lo que acabas de decir, pero no solo. ¿Tú, Pati, querías decir algo? Que estaba pensando que justo... Yo las incongruencias que tenemos, ¿no? Que yo sí que estoy de acuerdo, pero que luego también vamos a celebrar los 15 años de la enredadera y seguro que hay alcohol en el concierto. Bueno, pero no te creas. No porque lo promocionemos ni nada, pero seguramente habrá y algo se consumirá, pero poco, porque yo entiendo. En las fiestas que hemos hecho, sí que he de decir, las fiestas que hemos hecho y las fiestas que son populares, en las que se habla, que se tiene contenido, en el que son muy, muy de intercambio, la verdad que el consumo de alcohol está muy limitado, ¿no? Claro, otra cosa ti. Son los espacios en los que hay mucho ruido, mucho calor, mucho... Y ten en cuenta, Pati, que vamos a hacer una fiesta un domingo por la tarde, o sea que al día siguiente hay que salir. O sea que no es un momento, digamos, de mucho beber. La gran mayoría de la gente se va a acostar pronto para irse, digo, como ejemplo, como un ejemplo paradigmático. En la primera actividad es al aire libre, hay una terraza al lado, quien quiera se va a refrescar con una cerveza o con un gin tonic o con un agua, cada uno será libre de lo que sea. Y luego vamos a hacer una actividad dentro de un bar, digamos, de una sala, pero es que no nos vamos a autogestionar con la barra. Nosotros pedimos un bono de apoyo que va a ser seguramente una pegatina, es decir, que nuestra actividad política no está relacionada con el alcohol. Quien quiera consumirá o no consumirá, no es obligatorio, y de hecho no vamos a invitar a que la gente consuma, no lo hemos hecho en una peña donde digamos consume porque hay que sacar dinero para los camareros o para agradecer, no, es un centro que te quiero decir que si le damos poco trabajo sería la camarera, lo va hasta agradecer. Claro, me parece que al menos cuestionarnos esto es importante, al menos planteárnoslo, debatirlo, pensarlo y salir de esa una normalización que lo convierte en invisible, simplemente, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, Javi, el tema de la violencia, ¿no? Que sí que es verdad que el exceso, sobre todo de alcohol, pues muchas veces desencadena episodios de violencia. Si tienes algo analizado al respecto. Bueno, a ver, la relación violencia y alcohol creo que está más que clara. En realidad se puede buscar pues ejemplos más extremos. Pues los, qué sé yo, los paramilitares colombianos se emborrachan como cubas antes de cometer las masacres, porque es que si no, tu propia conciencia no te lo permitiría. O militares antes de masacres, o porque la mayoría de las agresiones machistas se dan bajo los efectos del alcohol también. Porque, por ejemplo, las comunidades zapatistas, no es casual que prohibieran el alcohol en sus espacios, pues porque había un machismo flagrante, y esto desencadena, no es que sea la causa o el origen, pero digamos que lo desencadena y que genera una falta de control que a veces es necesaria. En este caso, además, hay que verlo, digamos, con una visión como lo más amplia que podamos, porque también es verdad. Bueno, antes es que se me ha olvidado comentar que el alcohol es una sustancia aculturadora en general, y que no estamos hablando solamente, o sea, al hablar de la prohibición, estamos hablando de una extensión de un modelo y de una vivencia de la violencia y de cómo gestionar las relaciones interpersonales, que no es exclusivo de nuestra cultura, entre comillas, ¿no? Sino que eso ha sido impuesto a otras sociedades por el hecho de prohibir, por legislación internacional, las sustancias que eran comunes en esos espacios e imponerles el alcohol. Entonces, eso también genera problemas de violencia en espacios donde ni siquiera era la droga cultural habitual, habitualmente utilizada. Entonces eso ha generado, bueno, en fin, muchas, no solo una generación de violencia, sino la destrucción de culturas y de sociedades por todas partes del planeta. Ahora, cuando mencionabas las comunidades zapatistas, yo creo que Carlos, si nos está escuchando, también se acordará, ¿no? Cuando estuvimos en la fiesta de los caracoles, la gran superfiesta zapatista de miles de personas divirtiéndose sin drogas, sin alcohol, unos bailes allí, unos ligoteos, unas risas, una lucha increíble, y apareció un mozo que iba bebido, claramente. ¿Qué haces cuando pasa eso? Bueno, pues lo amarraron, digamos, muy sutilmente a una farola, y cuando se le pasó se fue a casa. Eso claro. Es lo que pasó. No, y lo vimos, o sea, claro, eso es lo que problema. Pasó. Además el alcohol es... Claro, esto de controlar el alcohol, fíjate que la mayoría de las campañas del Plan Nacional sobre Drogas y toda esta basura que nos venden dicen que no controlas con las drogas, en las cuales no incluyen el alcohol, ¿no? Pero resulta que esta es probablemente la más difícil de controlar, porque genera inconsciencia y responsabilidad y pide más. O sea, es una sustancia que a una cierta dosis te pide que sigas consumiendo aunque sepas que no debes hacerlo. Entonces, por eso también... Antes apuntabas, Javi, que al principio, nada más comenzar a hablar de alcohol, que digamos la principal característica es legal, es una droga legal. Yo te quería preguntar por otras épocas en las que se llegó a prohibir el alcohol. No sé si hay ahora mismo algún lugar en el mundo, aparte de las comunidades zapatistas, donde esté prohibido el alcohol, pero cuéntanos, ¿qué produjo eso? A ver, en realidad, el ejemplo de la ley seca, que antes mencionábamos, es por todos conocido, también aunque solo sea por el cine y cosas así que lo hemos visto. Esto tuvo su origen en que cuando se crea la cruzada global contra las drogas, que nace en los Estados Unidos a principios del siglo XX, pues se ataca al opio porque tenía que ver con los grupos inmigrantes chinos que habían ido a trabajar en el ferrocarril y demás, la marihuana por los inmigrantes mexicanos, la cocaína porque se entendía que... Gracias a ella los negros, los violentos negros sureños violaban a las mujeres blancas y no sé qué. Todo esto partía de círculos blancos protestantes muy conservadores. Y el alcohol se trató de prohibir porque estaba asociado a comunidades irlandesas y también por un componente xenófobo. Pero claro, el alcohol ha sido legal, como todas las demás sustancias, hasta el siglo XX, y ese intento no fue a ninguna parte. Lo que generó es estructuras mafiosas, consumo masivo, pero de sucedáneos, adulterado, etcétera, como sucede con las demás sustancias prohibidas, ¿no? Que en realidad antes del siglo XX no había una prohibición de como la que existe hoy, de todas las sustancias, o de casi todas, de todas no, pero de muchas. Ha habido episodios en las que pues en el siglo XVII en tal país ha estado prohibido el café, en tal sitio ha estado prohibido el tabaco, y luego se derogó. Episodios concretos que demuestran que la prohibición no es la vía para acabar con ningún tipo de consumo ni con ningún tipo de problema social. Para rematar, Javi, aunque si se te ha quedado algo en el tintero, como siempre tendrás espacio para decirlo, te quería preguntar, ¿no? Nos estará escuchando gente que bebe. La gran mayoría, yo creo, de la audiencia de La Enredadera se echará algún trago de vez en cuando de alcohol, a no ser que sea gente muy pequeña o muy mayor por enfermedad o lo que sea. ¿Tú cuál crees que debería ser nuestra relación con las bebidas alcohólicas? No creo que haya muchos abstemios políticos escuchándonos, pero desde tu perspectiva, ¿qué recomendaciones, digamos, harías al personal que nos escucha? A ver, yo recomendaría fomentar el debate sobre las drogas en general, tener más cultura farmacológica, saber para qué se utilizan las sustancias. O sea, el alcohol sabemos para qué se utiliza. Todo el mundo sabe que está bien tomarse, está bien, entre comillas, tomarse un par de cervezas un viernes por la tarde con unos amigos, pero que está mal tomarse 5 cubatas mezclados con pastillas para a las 7 de la mañana antes de coger el coche para ir a trabajar. O sea, todo el mundo sabe cómo se utiliza, pero no sabe cómo se utiliza otras sustancias, ni para qué han sido usadas, ni nada así, ¿no? Y sigo generalizando, ¿no? Esto no es así en todo el mundo, ¿no? Pero eso por un lado. Por otro lado, que se cuestione también eso como un patrón de no solo de consumo, sino de conducta, como algo que le modela la personalidad. Simplemente que reflexione sobre eso. Que después se puede ser estricto o no, consumir un poco menos, eso, pues cada cual decide, igual que pues no, uno no consume productos de multinacionales, o procura consumir todo ecológico, o procura. Y a veces se es más o menos estricto según el grado en que uno pueda y quiera, ¿no? Simplemente con planteárnoslo ganaríamos algo. En realidad, bueno, sobre esto me preguntas. No sé, no te diría más. Sí que remataría un poco, bueno, diciendo que al respecto del resto de las sustancias, bueno, hay unos textos en Arainfo, que, bueno, pues eso la es. Gente echándole un vistacillo puede ver el enlace, con los que pues traté de abrir o de fomentar el debate que estaba, pero que se ha perdido en nuestros movimientos hace como un par de décadas, y me parece interesante retomarlo. De hecho, hay una cumbre de la ONU en 2016, que se va a hablar sobre drogas a nivel mundial. O sea, aquí en España no está vivo ese debate, pero en el resto del mundo sí. Uh-huh. Y bueno, simplemente plantearnos, yo la verdad es que, por decir, creo que el alcohol es funcional por sus efectos de generar inconsciencia y responsabilidad a un sistema que es el que queremos combatir. Es funcional para construir trabajadores dóciles y consumidores acríticos, y que son de alguna manera los antivalores de las izquierdas y de lo que creemos. Además, creo que creo que es en sí mismo una droga muy burda, y que para los efectos deseables o positivos o entendidos en algunas circunstancias, hay sustancias, si es que se quieren consumir sustancias, mucho más útiles en cada caso. Incluso además plantearse no consumir y decir, bueno, es que soy capaz de relacionarme en un grupo, en una fiesta, en un espacio, sin necesidad de tener un vaso en la mano o sin necesidad de estar pedo. Sí. Pero bueno, hay sustancias que son útiles, y desde luego el alcohol sin duda puede ayudar a soportar mejor este sistema, pero lo que a mi modo de ver no ayuda es a transformarlo. Es un depresor del sistema nervioso central. Partiendo de eso, hay que saber eso, ¿no? O sea, si deprimes el sistema nervioso central, no vas a conseguir muchas cosas. Pero al margen de eso, sí que yo quería puntualizar que igual, también otra forma que tendríamos que plantearnos, ¿no?, es la alternativa, o sea, para la hidratación en ambientes festivos, la alternativa que tenemos es que son o bebidas de multinacionales o bebidas súper azucaradas, ¿no? Que como, o sea, que también como en temas de salud, que al margen de que no quieras consumir alcohol, es que la alternativa que tienes en la mayoría de los espacios es bastante mala. A mí eso me pasa muchísimas veces. Cuando que yo no esa conciencia que dices tú, claro. Yo la tengo. Yo hace muchos años que no me veréis borracho, vamos, sería muy, muy difícil. Y quieres beber otras cosas. Ayer mismo me pasó en mi pueblo y al final me eché unos vinos, porque es que no había nada en la oferta del bar que me apeteciera a las 12 de la noche, claro, mientras veía un concierto de música tranquilo. Claro, yo hay sitios en los que tomo cerveza sin alcohol, hay otros sitios en los que soy el raro de las infusiones y procuraría tomar pues más jugos o zumos naturales si hubiera, y ya está. Claro, pero que no suele haber, ¿no? Que los zumos son zumos de bote que son horribles, ¿no? Entonces... Pues ahí queda, que hay que fomentar alternativas, que anda que no hay bebidas bien ricas y refrescantes. Muchas gracias, Javi. Ahora seguimos hablando con él de otra cosa. Y antes vamos a escuchar La Copa Rota, un temazo de los argentinos Los Rodríguez, grabada en 1996 en el disco Hasta Luego. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que yo quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme una copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Copa rota, sírveme que me destroza tanta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame otra copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Bueno, y aquí sigues en La Enredadera y vamos a continuar con Javi. Antes no lo he presentado como merecía, pero en este caso sí. Javier Sánchez es activista, político y, solo anecdóticamente, como dice él, doctor en historia contemporánea. Bueno, pues resulta que Javi, dentro de su trabajo, digamos, doctoral, ha hecho un trabajo magnífico que al final se va a publicar como libro. Un libro que se va a llamar Los manuales escolares de historia en España y en Cuba. Un análisis comparativo. Y bueno, pues vamos a aprovechar con Javi para hacer doblete hoy en Enredadera, que no es lo común, y además con temas tan diversos, aunque siempre tienen un punto común, que es la transformación, digamos, de la sociedad. Bueno, ya sabéis que Javi pues escribe sobre drogas, contaminación electromagnética, tenéis diferentes textos de él en Arainfo, sobre la crisis medioambiental y energética, y también has estado de brigadista en Colombia, en Venezuela, apoyando el proceso, y conoces lógicamente bien la Isla Infinita. Bueno, Javi, cuéntanos, ¿qué es lo que hay en este libro, Los manuales escolares de la historia de España y en Cuba? Un análisis comparativo. Pues después de esta presentación, abrumadico me dejas. Es la verdad, ¿no? No he mentido. Pues, ¿cómo? Que no he mentido. No, bueno. Pues abrúmate tú. Además, con tu vida. Escribo, claro, es lo que tiene ser de la empresa grande esta del paro. Bueno, pues esto, como dices, es la adaptación de la tesis, hecha así pues un poco bastante en precario, sin becas y intervalos. Y es un estudio de la funcionalidad política de los textos escolares de historia en el Estado español. O sea, se trata de analizar qué es un libro de texto, que en realidad es la última pieza de ese engranaje de la escuela, como institución y que es coherente con las funciones del sistema educativo bajo el capitalismo, que no son esas que se declaran de construir ciudadanos y ciudadanas críticas y responsables, respetuosos con el medio ambiente y todo esto, sino que las buscadas realmente son construir básicamente trabajadores y trabajadoras obedientes, a poder ser no sindicadas, consumidores acríticos y repetir los dogmas del capitalismo, del sistema económico y político imperante. Y Javi, ¿cómo surgió comparar los manuales de historia españoles con los cubanos? ¿Llevabas esa idea desde el principio? No, en realidad no. Esto surgió pues porque tuve la oportunidad de estar unos meses en la Isla de la Dignidad y resultó que pude hacer el estudio de los manuales cubanos, que además no existe aquí, no hay ninguno en España, no hay hecho. Y bueno, la verdad es que el análisis comparativo sirve, además de para conocer los manuales cubanos, para entender mejor los manuales propios y la sociedad propia. O sea, buscar un contrapunto tan diferente de una sociedad tan distinta, lo que posibilita es entender mejor la propia. Es la función principal, digamos, de ese estudio. O sea, que tú estando en Cuba, viste un análisis de los manuales de historia de allí y luego al venir aquí te pusiste a estudiar los libros de historia de acá. ¿Qué diferencias más notables has encontrado para quien no esté muy puesto en libros de historia? Bueno, sí, comencé por los de aquí, después fui a Cuba, entendí mejor esa diferencia, comprendí mejor los cubanos. La verdad es que las diferencias fundamentales son abismales. En realidad los libros de texto de acá son, digamos, el paradigma de la defensa del neocolonialismo. O sea, son libros defensores de este sistema criminal y los libros de texto en Cuba son libros que pretenden educar en la liberación, no solo nacional, sino la liberación del sistema de opresión burgués, por decirlo en términos clásicos. En Cuba, después del 59, lógicamente se buscó extender la educación a todo el pueblo, acabar con el 37% de analfabetismo que había en la sociedad cubana para aquel entonces, que era el burdel de la isla considerada de divertimento para el gigante norteamericano, y se buscó construir una educación realmente popular, accesible a todos, por supuesto libre, gratuita, universal, y que además educase en esos valores anticoloniales, antiimperialistas y por la liberación de los pueblos. Partimos, Javi, del hecho de que cada, digamos, ordenamiento educativo, tanto en España como imagino en Cuba, aportará o impondrá notables cambios, ¿no?, en los libros de historia. ¿Has analizado una época concreta? ¿Has cogido un poco de diferentes décadas de la historia reciente? ¿Cómo? Sí. A ver, a mí me interesaba analizar los libros actuales. Eso me interesaba porque hay muchos estudios sobre el franquismo en general y sobre sus libros de texto en particular, pero confieso que la mayoría, salvo excepciones, me interesan bastante poco. ¿Por qué? Porque suelen convertirse en una legitimación del presente. Se limitan a decir lo malo y lo flagrante que era la manipulación de la historia en la dictadura y esto y aquello, pero resulta que llegamos a la transición, todo es maravilloso, la transición es fantástica, el rey es el motor, la entrada en la OTAN es necesaria, es la España de hoy es la de Indurain, Almodóvar, las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla, etcétera, etcétera. Ya no hay pobres, ya no hay antidisturbios, ya no hay represión, ya no hay cárceles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esos estudios normalmente son una legitimación del presente, que es para lo que sirve en realidad la historia académica en general, y se convierte en eso, en poderosos instrumentos de legitimación del orden actual. Entonces por eso me interesaba criticar, hacer un análisis crítico de los que van desde 1970, que es la Ley General de Educación, hasta hoy, de la famosa EGB, BUP y COU, que algunos estudiamos, no porque no sigamos siendo muy jóvenes, y compararlos con los cubanos de la misma época, del 59. Claro, desde el 59. Periodo revolucionario. ¿Has notado los diferentes gobiernos, digamos, en España? ¿Has ido notando cómo ha ido evolucionando, se ha ido precarizando, como tú lo quieras llamar? Se notan, pero no tanto. O sea, digamos que cambian, pero en cuestiones que vendrían a ser más superficiales. Hay cambios desde esa ley a la LOGSE, hay algunos cambios en los manuales, pero son más bien de superficie, son más bien pues los cambios en infografía. Ahora mismo los manuales son mucho más atractivos que entonces, con unos diseños fantásticos, unas técnicas de marketing tremendas. No olvidemos que no solo la educación en general es un negocio muy jugoso, que mueve más millones en el mundo que por ejemplo, que la industria del automóvil, por dar un dato. Wow. Y que por eso pues poderes como la OMC o el Banco Mundial o gobiernos neoliberales tratan de privatizarla en todas partes, ¿no? Es que además los libros de texto en particular son un negocio suculento en sí mismo, mueven muchos millones de euros y están controlados de facto por unas pocas multinacionales. Por un lado, las empresas eclesiásticas que ya conocemos, las SM, Bruño, etcétera, y por otro lado, pues las Anaya, Santillana, por decir algo también quizá anecdótico, todo el gigante Prisa nace de Santillana, no al revés, como se suele creer, ¿no? Es obvio, digamos, que te lo pregunte, Javi, pero bueno, también me apetece escuchar tu opinión. ¿Hasta qué punto influyen los manuales de historia en la construcción de las sociedades, en este caso cubana o española? Influyen creando una especie de sustrato que yo creo que se queda un poco en el inconsciente. En realidad, cuando revisamos los textos que estudiamos de pequeños, de críos, nos suenan casi extraños, no recordamos la mayoría. En fin, si los analizamos teniendo unos ciertos años, nos sorprendemos incluso de los fachas que suelen, que pueden llegar a ser. De verdad que al lado de algunos, el telediario de Antena 3 es rojillo. No es broma, parece que los ha escrito la FAES, ¿no? Entonces, bueno, no sé, la verdad es que sí que influyen en esa creación del sustrato, aunque afortunadamente se estudian menos de lo que algunos querrían. Bueno, Javi, te quiero preguntar por lo que es el libro en sí, ¿no? Los manuales escolares de historia en España y en Cuba, un análisis comparativo. Por supuesto que cualquier persona que le interese el tema le vamos a invitar a que se compre y acceda al libro. Esto ya sabéis que es La Enredadera, que esto es un abrir boca, y luego quien tiene interés sigue profundizando en su tiempo y construye su vida como quiere. Te quería preguntar, ¿dónde podremos encontrar el libro y con qué editorial lo vas a publicar? Pues después de muchos avatares, que esto ha sido un parto casi con cesárea. Vaya, pues, forceps, sí. Y forceps. La verdad que sí. Pues con una gente realmente, realmente maja, realmente comprometida, mucho más militante que otros que van de... que se llama Estilo Digital, una editorial chiquita, imprenta y editorial chiquita de aquí de Zaragoza. Y bueno, va a estar a la venta en general. Contacta conmigo, por un lado. Vamos a hacer una presentación, por ejemplo, en La Pantera Rosa el día 27 de este mes, que es miércoles, a las 7:30. Otra probablemente no está confirmada en La Cálamo el día 1 de junio. Y bueno, pues supongo que a partir de... pues a través de esta misma página de La Enredadera o de mi correo, que se lo dé a quien sea, pues se puede contactar conmigo. Espero que esté en alguna librería también. Y ha sido vendido sobre todo a través de circuitos no comerciales, pues a colectivos que, pues bueno, si pedís 15, también para apoyar la propia edición, porque hasta última hora no sabíamos si había posibilidades o no de hacerlo. ¿Cuántas páginas son? ¿Qué precio va a tener, Javi? Son, al final quedan 200 reales, 225 más o menos. A ver, es un libro que tiene ese componente, no sé si decir técnico, o sea, para... Está sobre todo pensado pues para profesores y profesoras de historia, de instituto, por ejemplo, para todo y toda que esté interesada en la historia, que le guste, para los y las solidarias con Cuba, desde luego, y bueno, en general, pues para toda la gente que a lo mejor pues tiene hijos adolescentes o todavía no en esa edad, pero que va a manejar o tiene curiosidad por ver qué se estudia ahora, y como digo, pues de mayor, con cierta edad, accede a eso, y se puede hasta sorprender de lo que se da en las aulas, ¿no? Pues ahí queda la invitación a que os hagáis con el libro. ¿Cuándo estará ya? ¿Esta semanica igual o qué? ¿O la siguiente, Javi? Pues estará a principios de la semana del 18. Bueno, pues ahí tenéis el día 27 de mayo, el miércoles, en La Pantera Rosa, la primera de las presentaciones, y posiblemente otra en La Cálamo. Ya os anunciaremos a través de los medios de La Enredadera cuándo es exactamente estas citas. Y Javi, por último, ¿estás con algún otro proyecto como historiador o activista? ¿Qué estás estudiando ahora mismo? Tú bueno, estás esto es con el cerebro siempre despierto. Proyectos como historiador no tengo. Esto fue pues porque el año pasado en paro, pues un amigo de estos que te sostienen, pues me dio una beca, entre comillas, y me dediqué a escribir la tesis por fin, después de años, Y esto surgió un poco rocambolescamente también, lo de transformarla en libro, que ni pensaba, ¿no? Sí, un invierno complicado y un parto difícil. Yo la verdad es que, bueno, pues invito a que se... Igual que antes decíamos respecto al alcohol, que hay cosas que por ser tan asumidas se convierten en invisibles, invito a que se le eche un vistazo a esto que se nos transmite como esa historia que se nos vende, ¿no? Objetiva, que más nunca se nos explica esa diferencia entre los hechos en proceso, en el tiempo, y la disciplina en sí, que no tiene nada de objetivo y que se construye en base a un marco político y a unas intenciones políticas determinadas. Se seleccionan unos hechos y no otros en base a unos criterios muy claros. Y por eso la historia que sufrimos, no solo en los manuales escolares, sino también a nivel académico, es clasista, es etnocéntrica y es profundamente androcéntrica también, es muy machista. ¿No? Pues ya sabéis, para combatir todas estas cositas, especialmente si eres profe de historia o de instituto, tienes interés por estos temas, los manuales escolares de historia en España y en Cuba, un análisis comparativo por parte de Javier Sánchez. Muchas gracias, Javi. Gracias a vosotros. Venceremos. Bueno, ahí queda. Bueno, y de Cuba vamos a viajar hasta China. Yo creo que nunca había puesto una banda de punk rock de Pekín. Pues bueno, estos se llaman Reflector. Y bueno, este disco es de 1997. La canción que vamos a escuchar, a ver cómo se llama, que no me acuerdo, se llama Sao Ke, que la verdad que no mira lo que quiere decir. El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Don Paco Iturbe, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy buenas. ¿Hoy ha sido la maratón esta de Zaragoza en Común o no? No, la verdad es que he tenido una actividad muy bonita. O sea, no, sí que hubiera ido, sí, a apoyar y demás. Pero la verdad es que hoy tenía una salida con la Fundación de Disminuidos Físicos de Aragón. Y la verdad es que una gozada. Porque ah, era sí, ¿eh? Para, estaban haciendo unas jornadas para demostrar que se pueden hacer cosas en naturaleza a pesar de ser disminuido físico. Que es verdad que por ambas partes, tanto por el que va en la silla de ruedas como por el que hace las cosas, muchas veces se olvidan de esas cosas y la verdad es que ha estado muy, muy bien. ¿A dónde habéis ido, Paco? Hemos ido por la orilla del río Ebro, por el Soto del Pilar, o sea, una zónica muy tranquila, pero que por ejemplo es perfecta para ir en silla de ruedas. Sí. O sea, es que yo recuerdo hace bastantes años cuando coordiné lo de las iniciativas ciudadanas para mejorar el Parque Grande, que un día fui con una mujer de disminuidos físicos también para al Parque Grande y me quedé alucinado de la cantidad de barreras sí. que tenía esta mujer. Yo recuerdo entonces, me parece que conseguimos que muchas las eliminaran a raíz de eso, en el 2008-2009. Pero, por ejemplo, el Jardín Botánico no podía entrar. O sea, sí, porque son todos los puentecitos estos de madera que son muy bonitos, pero para alguien de silla de ruedas, con silla de ruedas se te hacen imposibles. Complicado, sí, sí, pero vamos, pero eso incluso que, pero eso que sobre todo por ellos, que muchas veces hacían actividades para gente en silla de ruedas y prácticamente nunca piensan en hacer cosas en naturaleza, en ir a la orilla del río, claro, en ir a disfrutar de estepa y tal, lo dan como algo imposible. Y hombre, que no es imposible, que efectivamente hay muchas barreras, que hay tal, pero que se pueden hacer cosicas y sobre todo que si empiezas a hacer cosicas, empiezas a crear también esa demanda y esa... Porque es cierto que en cualquier salida que haces ves que simplemente teniéndolo en cuenta, pues yo que sé, por ejemplo, había una rampa, pues habían limpiado la rampa después de la riada, las escaleras, pero lo que habían ensuciado lo habían echado a la rampa. Con lo cual la rampa estaba inutilizada para sillas de ruedas. Algo tan sencillo como tenerlo en cuenta para en vez de echarlo ahí, lo echo a otro rincón, pues ya de la silla de ruedas puede pasar por la rampa. En fin, cositas que simplemente con tenerla. En fin, pero eso, o sea, que la verdad es que ha estado muy bien, muy, muy contento, la verdad. Además, un día maravilloso, o sea, que todo muy bien. Qué bien, qué bien. Oye, ya que nos ponemos con lo de la ribera, yo voy a decir que el otro día me recorrí toda la ribera del río Ebro por la margen derecha y todavía por efecto de la última riada hay zonas que están fatal, ¿eh? O sea, que pues caminos rotos de madera, sucios. La verdad que hay un toque, ¿eh? Le vamos a dar al ayuntamiento de desidia. Sí, hombre, la verdad es que sí que hay que reconocer que es mucho, quiero decir, que es mucho kilómetro, con lo cual lleva su tiempo. Y también que nos pasa a veces, en el recorrido esta mañana, por ejemplo, pasaba mucho, que ahora te fijas en cómo están las cosas y lo achacas a la riada. Y muchas de las cosas que hay llevan meses que por falta de mantenimiento están estropeadas. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no te dabas cuenta, no lo veías y ahora te empiezas a fijar, a ver lo que la riada ha roto. Iba, eso lo ha roto, eso también. No, eso antes de la riada ya estaba roto. Sí, sí. Ay, que me duele la espalda. Debe ser de la riada. Efectivamente. Hey, audiencia, que hoy no veníamos a hablar de la riada. Hoy, Paco, ¿qué habías preparado? Porque hoy ya sabéis que el paseante también es un poco especial. Sí. Porque va a ser la última sección. Reproducimos casi lo que comentaba antes Pun con Gitan Jáfora. Efectivamente, será la única última sección en este formato. Efectivamente, remarcándolo de este formato, pues venga lo que venga. Y remarcando también, evidentemente, que paseos, aparte pues, en ondas o en otros medios, lógicamente sí que también vamos a hacer claro paseos sí. de verdad. Además, mira, incluso también por darle así continuidad, si incluso quiero hacer también un blog o algo así para que la gente pueda ver, en la que se pueda contactar la gente para ir haciendo los paseicos y tal que voy dando, porque me dedico a esto, a dar paseos, fuera de la radio el resto de la semana, digamos. Sí. O sea, que incluso también animar a eso con la gente. O sea, que sí, sea en el formato que sea, nunca se dejará de pasear. Que hace muchos días que no lo decimos, pero que Paco Iturbe, aparte de activista en Ecologistas Nación y en otras cosas, es profesional, digamos, de la educación ambiental con Amaibón, tu propia empresa, vamos, de la economía social. Exacto, con queso, con calimero. Pues cuéntanos, Paco. Pues eso, estaba dándole vueltas yo muy preocupado. Bueno, no me he preocupado, sino eso, con ese PS de joder, en el último programa en este formato que. Se te ha caído el pelo, ¿no? Se me ha caído el pelo de tanto. Eso es como lo de la riada, se me ha caído de tanto pensar. Antes tenía melenas la semana pasada, pero ahora me he quedado prácticamente sin pelo. Porque es verdad que, hombre, no es plan de ir a un sitio en concreto, de hablar de un bichico en concreto, sino que me decía, hablar de todo. Y como hablas de todo y de nada. Y estando pensando, sí que es verdad que en el sitio de trabajo donde tengo, cuando estoy dando vueltecicas en el ordenata que tengo ahí entre papeles y mesas, tengo ahí una frasecica que me gusta muchísimo, que es casi un leitmotiv, que es del gran Joaquín Araujo. Sí. Que el gran Joaquín Araujo dice: la poesía es el lenguaje de la naturaleza. Todos los poetas son naturalistas, y todos los naturalistas, lo sepan o no, son un poco poetas. Así es. Con lo cual, cogiendo eso, digo, pues blanco y en botella, leche. Vamos a hablar de todo y vamos a hablarlo por medio de la poesía. Vamos a darnos el pequeño gusto ese de demostrar que efectivamente muchísimos poetas son naturalistas y que además se puede muchas veces eso, hacer naturalismo, hablar de los sitios por medio de poesía, que es un sitio maravilloso, que es una manera de expresar ese lenguaje de la naturaleza por medio de poemas. Así que vamos a hacer eso, vamos a ir recorriendo Zaragoza, recorriendo sitios y hacerlo pues con poemas que podrían ir dando al pelo para disfrutar de esos sitios todavía más. Así que eso, nos vamos a dedicar a leer poemas. Que me perdone por adelantado Daniel Rabana que, por pegarle patadas. Está genial. Algunos de los poemas, pero vamos a dedicarnos a ello. Esto es La Enredadera y hoy con El Paseante vamos a enredar naturaleza y poesía. Genial. Y para empezar, pues vamos a, ya que estamos por la noche, salimos y nos perdemos en esa noche, si nos vamos a mirar al cielo, pues por ejemplo podríamos sacar un trocito de papel en el que hubiera, pues, y leer esta pequeña poesía de Ana Cecilia Blum, que dice así: adentro, en el bosque, junto a los lagos, sobre la arena, despiertas a medianoche, bajo el conjuro de la Vía Láctea. Ves la marea empinada de los astros, abrazando tu cuerpo, cortando el silencio de tu sueño, salvando tu existencia. Si nos vamos al día, ya que Zaragoza están todos los paisajes, pues podemos coger también un fragmentito en el que se ve, además muy conocido, en cuanto lo empiezo a leer veréis como lo conocéis todos, un textito de Federico García Lorca que sí que nos va desde las verduras del río hasta los colores grises del monte, y que Federico García Lorca también hace un fragmentito que dice así: verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Y la poesía se puede utilizar también para eso que se llama educación ambiental, o que ya lo llamaría también cómo pasear. Y por ejemplo, cogiendo un poema de Gloria Fuertes, lo podemos hacer, vamos, como auténtico canto a la educación ambiental y usarlo como herramienta de educación ambiental. Un poema de Gloria Fuertes que se llama El Niño Tom y que dice así: Niño Tom, si vas al campo, no subas por los almendros, ni cojas nidos, ni caces pájaros, ni mates insectos negros. ¡Ay, esa flor, que ahora muere entre tus dedos! Sus 900 hermanas la están echando de menos. Si vas al campo, sé bueno, échate en la hierba, canta, estate quieto, no deshagas las casas de los insectos. Niño Tom, si vas al campo, sé hombre, niño pequeño. Eso de deshacer las casas de los insectos, pobrecicos, luego dónde van a dormir. Efectivamente, eso es una manera de decir de una manera poética simplemente lo que muchas veces nos cansamos de decir en educación ambiental, con lo cual efectivamente eso que comentábamos al principio sí que se cumple muchísimo. O volviendo otra vez un poco a pasear por ahí, a dar una vuelta por huertas y por lugares, otro fragmento de Antonio Machado que dice: en los árboles del huerto hay un ruiseñor, canta de noche y de día, canta a la luna y al sol. Ronco de cantar, al huerto vendrá la niña y una rosa cortará. Entre las negras encinas hay una fuente de piedra y un cantarillo de barro que nunca se llena. Por el encinar, con la luna blanca, ella volverá. En este poema, por cierto, que yo creo que se demuestra muy bien eso que comentábamos antes, en ese fragmentito que habla de que el ruiseñor que canta de noche y de día, efectivamente aquí Machado sabe perfectamente que el ruiseñor es casi la única ave que canta tanto de noche como de día. Lo debería saber toda la audiencia del Paseante. Debería saber toda la audiencia. Porque ya lo has dicho varias veces, yo creo. Efectivamente. Y de hecho eso a partir de ahora, que es cuando suele cantar, pues eso, lo típico para saber que es el ruiseñor, te paseas por la noche y se suele oír cantar muchísimo al ruiseñor. Y es eso, es el ruiseñor, con lo cual eso, primero Machado lo sabía perfectamente y sí que lo utiliza, y luego eso, pues en vez de decir fíjate en el ruiseñor que canta por la noche, pues la cosita esa de canta de noche y de día, canta a la luna y al sol, pues es una manera poética de expresar también cosas de la naturaleza, ¿no? Anoche cuando volvía yo a casa escuché un ruiseñor y me acordé del paseante, dije mira, esto lo dijo Paco. Diga, ya se identifica qué pájaro está piando en este momento, a las 3 de la mañana. Seguimos, estamos en primavera, pues vamos a hacer, evidentemente hay muchísimos que han escrito la primavera. He escogido una de Gabriela Mistral que dice así: Doña Primavera viste que es primor, viste en limonero y en naranjo en flor, lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salid a encontrarla por esos caminos, va loca de soles y loca de trinos. Y un poquito más adelante, sí que he cogido este parrafito, ahora os diré por qué también. Dice: de la tierra enferma en las pardas grietas, enciende rosales de rojas piruetas. Un poquito, pues lo mismo. O sea, Gabriela Mistral también sabe perfectamente que ahora en primavera es cuando florecen esas rosas, cuando van tiñendo de grises las cosas, y entonces, pues, eso no vaya a tener que estar continuamente utilizando conocimientos que se tienen de naturaleza, pero sí que para esa poesía, y desde luego también de hacer algo que a veces también a mí me gusta mucho, que es decir, que más que educación ambiental, me gustaría hacer seducción ambiental. Que se hace que la gente sienta la naturaleza, sienta las cosas, porque es cierto que muchas veces lo que más amas, lo que más quieres, es lo que de verdad sientes. Y por supuesto de la primavera y de los efectos de la primavera, también un trocito que no me he resistido a traer, también muy conocido, un trocito de Machado, que ahora en cuanto lo empiece a leer, yo creo que todos lo reconoceremos. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Algunas parecen adivinanzas, ¿verdad? Algunas parecen adivinanzas, cierto. Por lo menos así cogidas en trocicos, sí parecen adivinanzas, pero sí, cierto. O sea, la verdad es que eso que una vez es con un continuo de esa. Porque es cierto que revisando poesía, pues aparte del amor, por decirlo de alguna manera, que es a lo mejor el gran tema o algunos otros temas, sí que es cierto que la naturaleza está muy viva y eso que decía Joaquín Arujo al principio sí que funciona. Nos vamos a algunas cosas concretas, como por ejemplo nos bajamos a la orilla del río. Pues en Zaragoza tenemos Ebro, Huerva, Gállego, si me apuras hasta el canal, lo podemos considerar un río. Pues nos acercamos al río y podemos sacar, por ejemplo, un trocito de Ana Cecilia Blum, de Voces de Aguas, que dice así sobre los ríos. Río parido del deshielo, apuñado en el vértice de la roca, en la boca de la roca, en el muslo de la roca. Río que llevas la memoria del invierno, la saliva del oso, el salto del salmón, la reverencia del venado. Río que hablas en tu lenguaje de glaciares derretidos. Yo entro en ti y mi pie se sirve de tu beso frío. Río que pierdes tu cuerpo bajando por los pueblos. Te encarcelan, te asesinan, te consumen. Río que ya no eres río, nunca más río. Río que ya no llegas al mar. Poema que aquí, aparte de dar cierta cariño, sí que también sirve un poco reivindicando, estaba pensando en contra el trasvase, ¿no? En temas de trasvases, temas de pantanos, etcétera, etcétera, que sí, serviría perfectamente, efectivamente, para eso, para clamar eso que de hecho se dice muchas veces, que la propia directiva Marco del Agua dice que un río debe ser río, pues aquí poéticamente un poco se dice eso, el río que ya nunca eres río, que ya no llegas al mar. Es una manera poética de reclamar lo que se puede reclamar de otras maneras. O continuas referencias que se hacen siempre al río, tampoco estaría de mal sacar un trocito de Jorge Luis Borges, por ejemplo, cuando dice: mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua. Y remachando ya con río, tampoco me resisto a leer uno de mis trocitos favoritos también de Machado, que creo que incluso hemos nombrado aquí alguna vez, hablando de las riberas de Machado, cuando le cuenta a su río particular Machado, cambia aquí nosotros, pues cambiamos Duero, que dice él, por Ebro, Huerva o Gállego, lo que cada cual prefiera, y nos puede servir perfectamente este poema para leerlo al arrullo del río. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera, del Duero entre San Polo y San Saturio. Álamos del amor que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas. Álamos del amor cerca del agua que corre y pasa y sueña. Álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva. Oh sí, conmigo vais, campos de Soria, alamedas del río, verde sueño, de la ciudad decrépita. Me habéis llegado al alma, ¿o acaso estabais en el fondo de ella? Y si nos alejamos de los ríos, podemos subir a esta estepa maravillosa que nos rodea. Pues sí. Una estepa que muchas veces por esa amplitud, esos horizontes, parece un mar, y para los que somos de tierra dentro de secano, pues es nuestro mar particular, podría ser. Creo que en algún programa comentamos que al hilo de eso, uno de los grandes cartógrafos marinos, que llegó a ser el cartógrafo oficial de la Royal Navy durante su vida, pero que prácticamente era más famoso y que sus libros han estado prácticamente hasta el siglo XX utilizando, era de los Monegros, era un zaragozano de los Monegros, y llegó a ser el mayor cartógrafo de cartas náuticas en todo el mundo, porque sí que es cierto que las semejanzas entre la estepa y el mar, entre océanos de tierra y océanos de agua. Y O'Donoghue, también de Zuera. O'Donoghue, nacido en Zuera, pues, también fue un oceanógrafo pues muy igual, famoso. Es que no me acordaba del nombre, pues igual es O'Donoghue. O'Donoghue era oceanógrafo seguro y nacido en Zuera, pues, segurísimo. Es que no me acuerdo, o sea, sí que sé que es por esa zona por nación, pues igual es O'Donoghue. O'Donoghue, sí, sí. En todo caso, eso, para estepa, pues vamos a coger a Alberti, que no hace más que coger de marinero en tierra, en realidad esta sensación del marinero de tierra, de esa sensación de la estepa, sí que la utiliza Alberti, pues nuevamente de una manera poética. A la estepa un viento sur, convirtiéndola está en mar. Alegría, ya la mar está a la vista. Alegría, pronto voy a navegar. Alegría, ya mi sueño marinero. Alegría, va a zarpar. Vamos, sí, si vamos bien de tiempo, voy a leer un par de animalicos que tengo aquí, no muy largos. Uno sobre la mariposa, de Federico García Lorca también, que le dedica uno pues un poema a la mariposa. Leo por lo menos un trocico. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. Como antepenúltimo, uno dedicado al sapo. Este es de Carmen Gil, que se llama El sapo verde, y que me resulta gracioso porque mezcla cosas de la laguna, cosas del sapo y también un cierto ecologismo social, ciertas reivindicaciones sociales, en una clave curiosona, con que vamos a leer este sapo verde de Carmen Gil. Ese sapo verde se esconde y se pierde, así no lo besa ninguna princesa. Porque con un beso él se hará princeso o príncipe guapo y quiere ser sapo. No quiere reinado, ni trono dorado, ni enorme castillo, ni manto amarillo. Tampoco lacayos, ni 3000 vasallos. Quiere ver la luna desde la laguna. Una madrugada lo encantó alguna hada y así se ha quedado, sapo y encantado. Leo también el trocito, que sí que me ha gustado, y así está. Su yelmo y su escudo le gusta ir desnudo. La princesa Eliana, él ama a una rana verde que salta y se pierde y mira la luna desde la laguna. Y ya un poquito para rematar de este alarde poético naturalista, sí que ya que estamos hablando de pasear, lógicamente, pues sí que me ha hecho gracia un poemita del argentino Baldomero Fernández Moreno, que habla de cómo él camina y que la verdad es que a mí pues también sí que un poquito me... Es muy cortito, pero bueno, sí que me ha hecho gracia de ir a otra manera de caminar. Huyo siempre que puedo de las frías veredas. Prefiero los ladrillos con musgo en las afueras, pero amo, sobre todo, los senderos de tierra, mejor con una que otra hojita amarillenta. Pues nada, Paco. Ah, que tienes uno más. Perdona, pues hombre. Y rematar es simplemente una frasecita, pero sí una frase que me gusta mucho, que estamos en primavera, que yo creo que describe muy bien de una manera poética, como hacía el gran Neruda, muchos temas reivindicativos que se pueden describir perfectamente en una frase que utiliza la naturaleza, que pues a mí es algo que me gusta mucho, una frase que yo creo que todos habremos oído miles de veces, esa que dice lo de podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Con eso nos quedamos, Paco. ¿Con qué? Con eso nos quedamos, que no nos podrán detener ninguna de nuestras primaveras por muchas flores que nos intenten cortar. Y eso, y animar a lo que os comentábamos antes, a que la gente pase muchísimo. Hoy están todos reivindicativos ahí, todos los colaboradores. Sí, ¿no? Claro, bueno, es la primavera que la sangre como tiene que ser, como tiene que ser. Que esto es libertad de expresión, ¿no? Además, me estaba viniendo también lo de la primavera democrática, ¿no? Que han anunciado algunos y que esperemos que sea una realidad, ¿no? Efectivamente. Después de tanto trabajo. Que nada, Paco, ¿vendrás dentro de dos semanas? Vendré dentro de dos semanas. Venga, genial. A ese último colofón. Acudiré el 7 de junio también a estar allí a compartir esa fiesta. Y eso, y animar a todo el mundo efectivamente a que siga paseando, que seguiremos paseando, que eso no nos podrán cortar ni flores ni pies y seguiremos haciendo esas primaveras paseantes. Y eso, muchísimas felicidades a todos. Gracias por escuchar. Gracias, hombre, por dejar que entráramos con las onditas, con el aire en las casas de mucha gente, muchos lugares. Y nada, un saludico bien fuerte y a pasear mucho. Bueno, pues Paco, muchísimas gracias a ti por hacer una sección tan buena con la que tanto aprendemos y que además ponemos en valor algo que difícilmente escuchamos en otros medios. Aunque sí que es verdad que, por ejemplo, en Radio 3 hay un programa de árboles que realmente están haciendo una labor increíble, pero no es lo común, o sea, no es lo habitual. Y desde luego, pues aquí ponemos nuestro granito de arena, pues para que vivamos con un poquito más de armonía hacia el entorno medioambiental natural, que la verdad que lo tenemos un poco abandonado y vilipendiado. Y bueno, pues a través de esta sección yo creo que se ha aportado mucho a la gente de Zaragoza, incluso a la gente que no es de Zaragoza, que me consta que lo sigue con mucho interés y dice: algún día iré a Zaragoza a esos paseos del paseante. Pues bueno, estáis todas invitadas. Pues bueno, pues para Paco va esta canción de Lalo el Gallo Elizalde, que ya la pusimos aquí en Enredar alguna vez. Esta canción se llama El Paseante. Soy un paseante que ando rendido de amor. Me oscurece y me amanece, no se me acabe el amor. ¿Qué quieres que haga yo? Chiquitita, sin tu amor. Si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor. Sigue tu vida al lado de tus padres. Nunca me olvides, dueña de mi corazón. ¿Qué quieres que haga yo? Chiquitita, sin tu amor. Si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor. Nunca me olvides, dueña de mi corazón. ¿Qué quieres que haga yo? Chiquitita, sin tu amor. Si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor. Bueno, pues como os anunciábamos, hoy vamos a presentar el tercer disco de La Buena Band y vamos a charlar con alguna de sus componentes. Primicia Mundial. El joven Mario no fue más que un encelado soñador que al mismo tiempo adelantó. Se echó a andar, nunca temía la soledad por encontrar algo mejor. Y de sus padres se escurrió y guardó el destino en su maleta. Música. mirando al sur se quedará. Y en un rincón de su memoria, verdad y ficción se entenderán. Lejos el mal no duele igual, y no es amor si no hay dolor. María abandona su interior para estar de vuelta a casa. Verdad y ficción se entenderán. Lejos el mal no duele igual, y no es amor si no hay dolor. María abandona su interior para estar de vuelta a casa. Seguro que probablemente mirando al sur se quedará. Y en un rincón de su memoria, verdad y ficción se entenderán. Lejos el mal no duele igual, y no es amor si no hay dolor. María abandona su interior para estar de vuelta a casa. Bueno, pero esta es la primera canción de LWB3, la Buena Band 3, el tercer disco de la Buena Band, que es una banda que esperábamos hoy como las otras veces que hemos presentado los dos discos anteriores, pero nos hemos llevado una sorpresa, porque decíamos, bueno, buscar a unos señores que tienen que venir, que son los del jazz y tal, que ahora vienen y tal, y resulta que han venido dos chicas jóvenes. Bueno, pues os presentamos a Ana, que es cantante, y Sabina, que es pianista. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha pasado en la Buena Band? ¿Ha habido ahí una toma del grupo, un golpe de estado? Una ¿cómo? Revolución. Estamos en ello. Bueno, ya habéis escuchado la primera canción. Para quien no os conozca, contarnos qué va a contener, qué contiene este disco de la Buena Band. Contarnos qué canciones son. Pues ha habido un cambio importante, como tú decías, y es que los dos discos anteriores de la Buena Band eran sin voz. Claro. Sin voz y sin teclado. Entonces ha cambiado un poco el concepto. Se ha intentado mantener un poco lo que es la música así instrumental, intentando que la voz sea un instrumento más. No sé si lo hemos conseguido o no, pero ha sido un poco es el trabajo de, bueno, pues vamos a introducir un elemento nuevo y muy bonito, porque ha sido volver a crear temas, muy chulo. ¿Y cómo os habéis enredado con el resto de componentes de la Buena Band? ¿Cómo ha sido un poco el juntaros? Pues ha fluido la cosa, ¿no? Bueno, bastante fluido. Yo estoy más recién llegada, Ana ya lleva un poquito más de tiempo, entonces vamos, ella ya súper bien. Bueno, pues la verdad es que, jolín, no tenemos queja, porque aparte de ser un grupo que está, o sea, estamos ahí haciendo música, que es lo que nos gusta, pero es que hay muy buen rollo, la verdad. A mí, la verdad es que fue una de las cosas que me hizo quedarme, que me llamó. Ana, me ha resultado sugerente lo que has dicho, ¿no? Lo de introducir la voz en un grupo instrumental como, digamos, una aportación musical más. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación con gente que ya llevaba un tiempo tocando? Estamos hablando del tercer disco de una banda que llevan ya unos cuantos años. A ver, ha sido fácil, todo lo fácil que puede ser, ¿eh? Porque nos lo hemos todo producido todos nosotros, entonces ha sido mucho trabajo, pero ya habíamos trabajado anteriormente los temas durante un año conmigo ya en la banda, entonces ha sido, bueno, pues esto que ya tenemos creado y esto que ya son unas piezas que son, bueno, pues respetables, ¿no? Las grabamos, entonces ha sido fácil, entre comillas, por eso, porque lo teníamos ya trabajado. ¿Cómo ha sido lo de autoproduciros? ¿Dónde habéis grabado? ¿Cómo ha sido un poco la gestación? En el local. Directamente, sin salir del local, ¿eh? Sí. ¿Tenéis alguno mejor que...? Mejor dicho, sin salir, porque ha habido alguno que se ha pegado ahí auténticamente horas y alguno que... Alfonso, vamos. Alfonso. Sí. Alfonso Bautista, que es el que... Sí. Bueno, ¿es el único componente que lleva desde el principio o hay no, alguno más? Javier también, el guitarrista, uh-huh. Junto con Alfonso, fueron, vamos... los fundadores. Alfonso fundó y Javier llegó un poco más cierto, tarde. Cierto. Pero es que no me sé la historia también todavía. No, pero eso está muy bien. Para quien no conozca La Buena Band, que es la tercera vez que están por aquí por La Enredadera, contarnos un poquito la banda, una pequeña presentación así biográfica. Vale. Bueno, pues está eso, Alfonso, que fue el fundador, él está en las percusiones. Luego llegó Javier Bernardos, guitarrista. Claro, en ese ir y venir de músicos ha ido cambiando un poco bastante el concepto. Pues antes tenían guitarras españolas, por ejemplo, y eso ahora ya no es así. Luego tenemos a Juan Herrero en el bajo eléctrico. Bueno, que hable Sabina un poco, ¿no? Me encanta escucharte. Carlos Ferrer en la flauta travesera y Sabina en los teclados. Venga, pues vamos a escuchar un poquito esta canción que está terminando. El tercer disco de La Buena Band, con la incorporación de Ana, cantante, y Sabina, pianista, que son las chicas con las que estamos hablando de la banda. Es un disco que vais a presentar el próximo sábado en el albergue de la calle Predicadores. Contadnos, ¿cómo es un directo ahora con la banda al completo, con La Buena Band? Bueno, todavía no lo sabemos, ¿no? En realidad, hasta que no llegue el sábado, tampoco vamos a desvelar mucho. Pero bueno, la verdad es que después de grabar el disco nos lo estamos currando bastante, ¿no? Uh-huh. Le estamos dando bastante caña porque queremos hacer un buen directo y bueno, de hecho hasta estamos cambiando algunas cositas, ya variando cosas del disco, ¿no? Uh-huh. Algunos arreglos, sí, estamos sí. preparando alguna sorpresa, alguna cosa pues un poco especial, ¿no? Uh-huh. Es como nuestra puesta en escena, claro. Más importante de la presentación, claro, es el donde tenemos que dar el do de pecho. ¿Y va a ser un poco tocar todas las canciones del disco o también, digamos, la parte instrumental de anteriores también estará presente? También hay un pequeño flashback, ¿no? Así a la parte instrumental, sí, un poquito. Y son todos temas nuestros, no vamos a hacer... Sí, exactamente. Es curioso que en este grupo yo cuando entré dije, ah, pues podríamos hacer esta versión. Y no encaja mucho, no. O sea, todo es creación propia de la gente de La Buena Band. Sí. Y eso es lo que vais a mostrar. Porque yo os presento como banda de jazz, pero no sé si os identificáis. Bueno, más fusión. Fusión, sí. Vale, correcto. A ver, cuando me pregunta la gente, pues es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Que no, aquí no nos gusta encasillar, claro, ¿eh? O sea, pero más o menos porque he escuchado que había una parte un poco más aflamencada, sí, digamos, sí, uh-huh. Otras partes pues más con la flauta travesera, pues claro, le da otros tonos. Sí, ahora... fusión en el sentido de que eso, que no se puede encuadrar dentro de nada, ¿no? Que, eso que, es. Que de hecho en este mismo disco, pues a lo mejor hay un blues, que una bossa, que... Algo más rumbero, sí, o una samba. Una sí. samba, o sea, es que hay de todo. Yo creo que eso también, no, por lo menos desde nuestro punto de vista, es lo que más nos enriquece, porque no encontramos un sonido parecido ahora mismo, ¿no? Decimos, pues es algo diferente que pues nos gusta mostrar y compartirlo con la gente. Y aquí lo estáis mostrando en el tercer disco de La Buena Band, que va a estar también en formato físico. ¿Lo tendréis ese día en el albergue para empezar a vender? Sí. ¿Ya lo tenéis? Todavía no, espera, estamos a domingo, pues en... Pasa mañana, exactamente. Ya tenéis. ¿Cuántas canciones son? ¿Qué precio tiene? ¿Por dónde lo vais a distribuir? Son 8 temas. 9 temas. Acaba de nacer uno nuevo. Qué ah, bien, no, qué es bien. Que 9 son con voz. Estamos... y uno es instrumental, perdón. Para mí son 8. Ana, perdón, el instrumental perdón, también cuenta como canción, aunque no perdón, estés tú. pues eso, lo vamos a distribuir. lo vamos a distribuir básicamente en formato CD. Lo que pasa es que luego también vamos a subirlo a Spotify, lo vamos a subir a otras redes e incluso nos vamos a plantear el subirlo gratuito si no quieres lo que es el CD para que la gente se lo pueda bajar. Estupendo. Bueno, por último, contarnos, Ana, Sabina, ¿qué intención lleváis? ¿Qué proyección queréis darle al disco, a los directos? Como grupo, os lo habéis planteado porque la buena band va dando directos, pero yo hasta donde lo conozco yo de ciento a viento, ¿no? Digamos, ¿no? De forma relajada, entre comillas. Uh-huh. ¿Vosotras qué energía habéis metido a la buena band? Hombre, lo que está claro es que tenemos muchas ganas de tocar, ¿no? Yo creo que eso, ahora mismo estamos en ese punto. Sí, sí, queremos, yo creo, compartir sí. lo que hemos hecho y bueno, ahora lo que nos queda es una época de lanzar el disco. Entonces haremos la presentación, pero luego ya tenemos aproximadamente un bolo al mes, ¿no? Algún mes que hay un par sí. Nos vamos hasta Jaca incluso a tocar y bueno, pues le vamos a dar la mayor difusión. O sea, yo creo que nuestro interés, y eso sí que coincide con todos y está muy bien, porque si no sería un problema, yo creo. Todos tenemos la misma idea, que es simplemente compartirlo. O sea, que cuanta más gente mejor y, que lo escuche. Sí, y bueno, y respecto a tocar, es que queremos pasárnoslo bien y que la gente se lo pase bien con nosotros, básicamente, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahí queda. Si os lo queréis pasar bien, el 16 de mayo, que es... Sábado. El sábado que viene, en la bóveda del Albergue Zaragoza, en la calle Predicadores, pues tenéis una cita que ahora será a las 10. A las 10. Vale, pues para conocer el tercer disco de la buena band y disfrutarlo en directo con los nuevos arreglos, que no va a ser exactamente como lo estamos escuchando hoy en la enredadera. Pues nada, Sabina, gracias, la pianista, y Ana, la cantante. ¡Una cosa más! Sí, ¡Ana! Sí, ¡Ana! Sí. Tenemos Twitter, es arroba la buena con W, ¿vale? Buena es con W. Y luego tenemos un Facebook. W-I-U-N-A. Exactamente. Y es que estamos ahora haciendo un concurso que, si nos sigues en Twitter y le das a me gusta en nuestro Facebook, entréis en un sorteo que es una entrada para el sábado. Y pincho de tortilla. Ah, no, eso al final no es. No, al final se quedan tres consumiciones, que creo que lo que viene siendo el bebé gusta más, ¿sabes? Vale, y un disco. Entonces hay dos packs de esos a sortear. Bueno, pues ya lo sabéis, buscad en internet La Buena Band en el Facebook y en el Twitter. Y si queréis entrar en ese sorteo, pues mira, un detalle que ha tenido la banda. Pues nada, gracias, chicas. A vosotros. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches. Thank you. para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí, sí. Estimada audiencia, nos vamos. No sin antes, recordarte que el próximo domingo dinamizaremos la habitual tertulia política preelectoral. Ya hemos confirmado que va a venir gente de Zaragoza en Común, de Podemos, de Izquierda Unida, de Equo y de la Federación de Estudiantes Libertarios, entre otras por confirmar. También tendremos a la compañía de teatro Titánicas, la última sección antimilitarista de los amigos de Utopía Contagiosa, y a la gente del Club de Autocultivo Terapéutico de Aragón, que vuelven otra vez a presentar una jornada sobre el cannabis medicinal. Y por si esto fuera poco, esto sí que es una sorpresa mundial, va a venir por primera vez a la radio una vocalista sueca que se llama Anna Viborg, que viene a Zaragoza a moverse en el mundo de la música, seguro que con la buena band coincide, pues viene aquí a la Enredadera a cantarse algo. Y siempre, siempre, siempre. Y no te olvides que el domingo 7 de junio te esperamos en el fiestón por los 15 años de la Enredadera, toda la tarde de 6 a medianoche en Las Armas, en la plaza y en el centro musical. Resérvate la fecha, 7 de junio, porque bueno, nos encantaría verte. Es domingo para... Bueno, pues nada más, ha sido un verdadero placer, que empecéis bien la semana, yo la tengo de traca, como os podéis imaginar. Yo también. Y nada, nos despedimos con un abstemio político, salud, amor y rebeldía. Cada hora es domingo para...